conocer, para descubrir, para saber más. En Cooperativa tenemos conciencia tecnológica. Conduce Oscar Pastel. Presenta Explora Conicet. Bienvenidos a Conciencia Tecnológica. Explora Conicet junto a Radio Cooperativa inicia en esta mañana un interesante camino que busca, por sobre todas las cosas, que ustedes se entretengan y descubran cómo día a día convivimos, a veces sin notarlo, con la ciencia y la tecnología. En este camino nos va a acompañar una familia, los Miranda. Ellos serán nuestro medio para ir abordando los temas. Además, los Miranda tienen algo muy especial y por eso los elegimos. Todos son inquietos, preguntones y muy observadores. Esta es la primera historia en Conciencia Tecnológica de Cooperativa. Primer capítulo: los conductores eléctricos. Ministro de Transportes enfrenta críticas de parlamentarios de la Concertación y la derecha. ¡Andrés! ¿Qué te costó levantarte? Tienes que tomar desayuno. Sí sé, mamá, pero no me des la leche tan caliente. No empecemos con mañas, ¿quieres? Gracias, mamá. El diario de Cooperativa está llamando. Anoche en el sector sur de la capital, un hombre identificado con las iniciales CI resultó muerto producto de una descarga eléctrica al intentar robar cable de cobre. Temprano se habían escuchado... Mamá, mamá, ¿escuchaste? ¿Qué cosa, hijo? En la radio dijeron que un hombre murió porque estaba robando cables. ¿Para qué se los roban? Lo hacen para ganar plata, porque los venden. Tómate la leche que se te va a enfriar. Mamá, ¿y si me asaltan? Porque hoy tengo que llevar una lámina de cobre al colegio. ¿Y si me electrocuto? ¿Y si me...? Ya, hijo, deja de ver ceras. Pero mamá, explícame, ¿por qué el cobre da la corriente? Te explico, pero sigue desayunando. Lo que pasa es que son los cables que en su interior tienen cobre los que dan la corriente. ¿Y tu hermano que no se levanta? ¡Francisco! ¡Está servido el desayuno! ¡Ah! Pero entonces deberían cambiar los cables. Los podrían rellenar con arroz para que la gente no se electrocute. Pero Andrés, no se pueden rellenar con arroz, ni siquiera con plástico. ¿No ves que el cobre es un muy buen conductor eléctrico? ¿Conductor eléctrico? Se dice que un material es un conductor eléctrico cuando al ponerlo en contacto con un cuerpo cargado de electricidad, la transmite a todos los puntos de su superficie. Generalmente es un elemento metálico capaz de conducir la electricidad cuando es sometido a una diferencia de potencial eléctrico. Para el transporte de la energía eléctrica, el metal empleado universalmente es el cobre, en forma de cables de uno o varios hilos. Hola, hijos, ¿qué están conversando? Lo que pasa, papá, es que en la radio dijeron que un señor murió electrocutado porque estaba robando unos cables de cobre. A mí justo me pidieron una lámina de cobre en el colegio. ¿Te imaginas si me electrocuto? Papá, yo le estaba explicando a Andrés que los cables de cobre son conductores eléctricos. Andrés pensaba que rellenando los cables con arroz la gente no se iba a electrocutar. El cobre me recuerda cuando era chico, porque cuando vivíamos con sus abuelos cerca de la Gran Avenida, allí teníamos unos vecinos que eran gitanos y que se dedicaban a fabricar ollas y pailas de cobre, las que después salían a vender en la carretera. Ya vas a empezar con tus típicas historias de cuando eras chico. Es que con uno de mis compañeros, que era gitano, nos encantaban las clases de química. El profesor Abelardo siempre nos contaba historias. Desde la época prehistórica, el cobre ha sido uno de los primeros metales usados para fabricar herramientas y utensilios. Los sumerios habrían sido uno de los primeros pueblos en conocer y usar este metal para fabricar objetos como armas y monedas. Incluso hace algunos años, arqueólogos encontraron en el norte de Irak un colgante de cobre del año 8700 a.C. Los egipcios no se quedaron atrás y también descubrieron que al agregar pequeñas cantidades de estaño se facilitaba la fusión del metal y así perfeccionaron los métodos de obtención del bronce. Más reciente es el descubrimiento que se hizo en 1991 en Europa, donde los restos del hombre de hielo encontrados en Italia, que tenían una antigüedad de 5.300 años, estaban acompañados de un hacha de cobre de una pureza del casi 100%. ¿No ven? Desde hace muchos años que el cobre se utiliza. Hablando de antaño, ¿dónde está mi papá? Se levantó muy temprano. Está en el patio. Lo voy a saludar. ¡Uf! ¡Que hace frío! ¿Y qué hace en pie tan temprano? Y en el patio más encima. Aquí estoy leyendo el diario. Tú sabes, entre más viejos nos ponemos, menos dormimos. Además, estaba leyendo un reportaje que habla sobre unos bichitos que pueden ayudar a obtener un mejor proceso de lixiviación con el cobre en la minería. ¿Y qué le dio a todos por hablar del cobre? Pero hijo, sí es muy interesante. Pero abuelo... ¿Y tú? ¿Ya tomaste desayuno? Sí, hace un rato. Pero abuelo, ¿qué era eso de lixi? Algo, esa palabra rara, lixivitación, lixocitación. Lixiviación. En el reportaje que estaba leyendo en el diario, vi que es un proceso que permite obtener el cobre de los minerales oxidados que lo contienen, aplicando una mezcla de ácido sulfúrico y agua. ¡Ah! Es como lavar un material con ácido y de ahí obtener el cobre, ya entendí. ¡Bocachú! ¡Sal de la cocina! ¿No ves que a mi mamá le cargan los perros adentro de la casa? ¡Sofi, ven! El abuelo me está contando sobre el cobre. ¿Del cobre? ¿Por qué conversan sobre eso? Porque en la radio dijeron que un hombre murió electrocutado por robarse unos cables de cobre. A lo mejor quería equilibrar energías y se le pasó la mano. ¿Sabían que el cobre sirve para eso? Para mantener un equilibrio energético. ¿Ya? ¿En serio? De verdad. El cobre sirve para equilibrar energía. Por ejemplo, si pones una espiral de cobre en la cabecera de la cama o en cualquier lugar, permite que las energías se mantengan en su perfecto orden. ¡Oh, qué loco! Voy a hacer una espiral entonces con la lámina que me pidieron en el colegio. Si es que me queda un pedazo. ¿Pero en serio? ¿De verdad? Eso lo aprendí en una clase de Feng Shui que tomé en la universidad. En todo caso, el cobre sirve para muchas cosas más. En la medicina tradicional china es muy común el uso de la acupuntura como técnica para mejorar múltiples dolencias. Se ha estudiado que las agujas con mango de cobre utilizadas en esta milenaria técnica han sido mucho más efectivas en el tratamiento de dolores lumbares en comparación con las típicas agujas de acero inoxidable. Pero no solo en la medicina se está utilizando el cobre. En la actualidad también se están investigando las formas de incorporar el rojo metal en las fibras del vestuario. Es así como algunos investigadores israelíes han fabricado calcetines que incorporan cobre a los tejidos con excelentes resultados en cuanto a su capacidad antihongos. ¡Qué chistoso! Calcetines de cobre deben ser súper helados y terriblemente pesados. Pero niño, ¿qué dices? Lo mejor de todo es que no tendríamos hongos. En el reportaje también leí que el cobre fue usado en un proyectil que envió la NASA al espacio para que se estrellara con un cometa. Todo para saber de qué están compuestos. ¿Y de cobre? ¿Por qué? ¡Qué raro! Bueno, porque es el mineral que genera la menor interferencia. Es decir, el cobre no contamina los materiales que pudiesen estar en el cometa y que los científicos querían conocer. ¿Y si los israelíes hacen zapatos de cobre, se imaginan que los chilenos hicieran autos de cobre? Sería bueno, porque donde Chile tiene tanto cobre, todos podríamos tener autos. No, mejor una casa de cobre. No, porque eso sería muy peligroso. Después nos electrocutamos. Mejor una falda de cobre. No, qué fome. Con el viento ni se movería. ¿Y si todo el mundo fuera de cobre? ¡Ya! ¡Sofi, teléfono! ¡Te llama tu bololo! ¡Acá ese cobre! Así es la familia Miranda, una familia que, como ustedes pudieron ver, se cuestiona todo lo que sucede a su alrededor. Por ejemplo, recién descubrimos cómo el cobre es un muy buen conductor eléctrico y también aprendimos los múltiples usos que se le puede dar. Ahora los invitamos a la entrevista con la neurona, un espacio en el que a lo largo de este ciclo de programas conversaremos con profesores, investigadores y alumnos acerca de alguna actividad vinculada con el programa Explora de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICET. Hoy día la entrevista es al profesor e investigador de la Universidad de Chile, Nicolás Giuliani, quien ha realizado interesantes estudios sobre cómo las bacterias pueden ayudar a optimizar el uso del cobre. Bacterias extremófilas. Hombre clave, profesor Nicolás Giuliani, microbiólogo, investigador, Universidad de Chile. ¿En qué consiste su investigación? Nosotros estamos estudiando las bacterias que están utilizadas por las empresas mineras para extraer cobre. Ahora, ¿cómo lo hacen esta bacteria para extraer cobre? Lo hacen comiendo. Mientras comen lo que necesitan para comer, es decir, nosotros necesitamos energía para vivir, movernos, y las bacterias son igual que nosotros, necesitan comer energía para desarrollarse y moverse. ¿Cómo actúan estas bacterias? En el caso de la bacteria extremófila, que se utilizan en los procesos de extracción del cobre. Estas comen hierro, azufre, y mientras comen hierro y azufre, liberan el cobre que está mezclado. Y así entonces se recupera sin esfuerzo mecánico, pero sí con el esfuerzo de la bacteria, se recupera el cobre que está en baja concentración en el mineral. Entonces, estas bacterias son de una gran ayuda, porque sin contaminar, sin gasto energético mecánico, como una grúa o como la máquina para extraer roca, ellas solamente comiendo y viviendo naturalmente, desarrollándose normalmente, extraen y liberan el cobre que se queda en solución, en una solución ácida de ácido sulfúrico. ¿Qué características tienen las bacterias extremófilas? Ahora, todos estos microorganismos son extremófilos. ¿Eso qué significa? Significa que viven en ambientes extremos. Los ambientes extremos, igual que los humanos, pues están confrontados a ambientes extremos como el desierto. Es un ambiente con mucho calor y poca agua. La bacteria también están confrontadas a un ambiente de alto calor. Y todos estos microorganismos entonces viven en ámbito, en nicho, en lugares extremos, y por eso se llaman extremófilos. ¿Qué espera y qué beneficios se obtienen con su investigación? Nosotros esperemos, a través de nuestra investigación, que estudia cómo se comunican las bacterias entre ellas, si la hipótesis de nuestro trabajo es cierta, es decir, que somos capaces de interferir o intervenir el lenguaje de la bacteria. La idea es intervenir de tal manera de favorecer los procesos biológicos que son favorables a la extracción de cobre. Eso significa extraerle el cobre en menos tiempo, y por lo tanto menos tiempo de extracción significa, en términos de las empresas mineras, más ganancia, porque hay menos tiempo entre el momento que se extrae el cobre que se comercializa. Menos tiempo significa menos costo en la cadena de procesamiento. Ahí escuchábamos la entrevista a Nicolás Giuliani, quien es investigador de la Universidad de Chile. Ahora escuchemos qué pasa cuando los Miranda van al cajón del Maipo de paseo a disfrutar de un entretenido picnic a orillas del río. Segundo capítulo: los plásticos. Papá, papá, ¿cuánto queda? Pucha, mamá, queda mucho. Tengo sed. Ya, hijo, si vamos llegando. ¿O crees que el cajón del Maipo queda al lado? Pero si fue tuya la idea de venir a hacer un picnic. Aunque igual es entretenido, pero ¿cuándo vamos a llegar? Pero si ya no queda nada. Andrés, no te muevas tanto, ya vamos apretados. Si te sigues moviendo, te dejamos aquí. Pero es que tengo sed. Sophie, pásale el jugo a tu hermano, por favor. Están en el bolso al lado de tu abuelo. Bueno, abuelo, me presta el bolso, porfa. Este niño que no se queda tranquilo. Aunque ya que están con eso, ¿por qué no me da un jugo a mí también? ¿Ya? ¿Alguien más quiere un jugo? Yo también quiero uno, pero de naranja. Necesito vitamina C porque estoy un poco resfriado. ¡Dale! Esta canción me gusta. Papá, ¿por qué no subes un poco la...? Miren, ¿qué es eso? Unas piedras que brillan. Piedras que brillan. La imaginación que tiene este Andrés. Yo lo único que veo son estos hermosos dedales de oro. No hay flor más linda que esta. ¿Acaso crees que estoy loco? Papá, papá, mira, ¿no ves esas piedras brillantes? Están en todas partes. Allá en la quebrada, mira. Hijo, no puedo. Voy manejando. Andrés, esas no son piedras. Mira bien. ¿Y qué son entonces? ¿Ovnis? Esas cosas que brillan no son piedras. Es solo basura que la gente bota en todas partes. Mira, fíjate, son botellas de plástico. Oh, de veras. Mira, acá también hay. Se ven como nuevas. Seguro que las botó el auto que va adelante. Pasó recién y súper rápido. No necesariamente, André. Lo que pasa es que las botellas de plástico son resistentes. Y este, un elemento que cuesta mucho que se deshaga y se incorpore de nuevo a la naturaleza. Eso pasa porque no es biodegradable. ¿Bio qué? Una sustancia química es biodegradable cuando se descompone por un proceso natural biológico. Se suele decir que es un material no biodegradable cuando el tiempo que tarda en descomponerse es extremadamente largo, como pasa con el plástico y el aluminio de las latas. Por ejemplo, una cáscara de plátano puede tardar de 2 a 10 días en podrirse y volver a ser útil a la tierra. En cambio, los anillos de plástico que unen los packs de latas de bebidas pueden demorar hasta 450 años en descomponerse. Mamá, entonces por eso tú entierras las cáscaras de la fruta y verdura al lado del parrón. Claro, así después la tierra es más fértil, la uva más rica y las flores más lindas. ¡Oh, qué buena! En mis tiempos, las botellas eran de vidrio y se podían usar muchas veces. No como ahora que son todas de plásticos desechables. Seguro que debe ser un invento del siglo XX. Antes las cosas eran distintas. Todo de vidrio o de madera. Pero abuelo, cuando tú eras joven no existía el plástico. Supongo que sí, pero no se usaba como ahora. El primer plástico nació como resultado de un concurso realizado en 1860 en los Estados Unidos, cuando se ofrecieron $10,000 a quien produjera un sustituto del marfil, cuyas reservas se agotaban, para la fabricación de bolas de billar. Ganó el premio John Hyatt, el que inventó un tipo de plástico al que llamó celuloide, material con el que se empezaron a fabricar objetos como mangos de cuchillo, armazones de lentes y película cinematográfica. En tanto, en 1909, el químico norteamericano Leo Hendrick sintetizó un polímero, una molécula grande, de interés comercial. Este producto podía moldearse a medida que se formaba y resultaba duro al solidificar. No conducía la electricidad, era resistente al agua y a disolventes. Se lo bautizó con el nombre de baquelita, el primer plástico totalmente sintético de la historia. Mamá, tengo hambre, hagamos el picnic. Todavía ni nos bajamos y ya quieren comer. Pero pucha, mamá, si tengo hambre. Bueno, ya, bajemos el canasto con las cosas. Sofi, ayuda a tu hermano a bajar las cosas. Papá, con cuidado con las piedras, no se vaya a caer. Aquí ya no está en edad para andar corriendo por el cerro. Ay, sí sé, hijo, no te preocupes. Pero mamá, ¿por qué no me trajiste mi tazón preferido, el de las Tortugas Ninjas 3? Porque es muy pesado, si fuera de plástico te lo hubiese traído. Además, se podía quebrar con tanto movimiento. A mí no me importa que se quiebre mi tazón de greda. Por eso lo ando trayendo siempre en mi bolso. No me gusta tomar líquidos en vasos plásticos. Le dan otro sabor. ¡Ay, me carga el plástico! Ya, quería exagerar, Sofía. Sofía, tienes razón. No me imagino tomando mate en una calabaza de plástico. Oiga, papá. Le repito que tenga cuidado. Hace un rato lo vi en la punta de esa lomita. Recuerde que no se puede agitar mucho. Ay, sí sé, hijo. Por el marcapasos. Pero funciona de lo más bien. ¿De qué está hecho el marcapasos, abuelo? Lo que me dijo el doctor es que son unos circuitos eléctricos recubiertos de plástico, para variar. Los plásticos son uno de los materiales más utilizados hoy en nuestras vidas. Sus múltiples usos cruzan desde la agricultura, el transporte, la construcción, la electrónica y también la medicina. En el área médica es donde ha tenido mayor repercusión en la vida de las personas, ya que el plástico es una materia fundamental en la fabricación de los marcapasos, debido a que la parte eléctrica que hace funcionar bien el sistema cardíaco está protegida por un material plástico. También se ha innovado en la fabricación de venas y arterias compuestas principalmente de plástico. Las suturas quirúrgicas y los corazones artificiales también utilizan este material. Incluso se está trabajando en investigaciones sobre piel artificial hecha de plástico. ¿Viste, Sofi, que el plástico tiene cosas buenas también? Por ejemplo, ahora no podríamos partir esta rica carne si no fuera por estos útiles cuchillos plásticos. Que además, después ni siquiera hay que lavar, solo se botan a la basura. ¿Viste? Sirve para no lavar la loza. Como si tú lavaras tanto. Sí, claro. Y así llenas el planeta de plástico por todos lados. ¿No sabes todo lo que se demora en degradar? Cerca de mi trabajo hay una planta de reciclaje de plásticos. ¿Qué harán allí? Lo reciclan, es decir, lo vuelven a utilizar. Es fácil darse cuenta que los desechos plásticos, por ejemplo los envases de líquidos como las bebidas y el aceite, no son rápidamente asimilados por la naturaleza, ya que el material del que están compuestos tarda aproximadamente unos 500 años en degradarse. Ante esta realidad, existe la opción del reciclaje que consiste en recolectarlos, limpiarlos, seleccionarlos por tipo de material y fundirlos de nuevo para usarlos como materia prima para el moldeado de otros productos. El Instituto de Reciclaje de Contenedores en Estados Unidos sostiene que más de 40 millones de botellas de agua en ese país se abandonan diariamente en los basureros. El plástico del que están fabricadas usa como materia prima el petróleo crudo. Por este motivo, tardan cientos de años en degradarse. Con el reciclaje, la humanidad ha encontrado una forma adecuada para evitar la contaminación de productos. Botellas, bolsas, envases, que por su composición no son fáciles de desechar. Eso voy a hacer apenas llegue a la casa. Reciclar. La dueña de este camping me contó que con las botellas de plástico que recolecta, hace pequeños maceteros para su vivero. En un poco de tierra pone las semillas y cuando la planta está más o menos grande, la traslada a la tierra. Tal vez pueda hacer eso mismo y llevarme algunas semillas de dedal de oro. Yo prefiero las plantas plásticas. Esa no hay ni que regalas ni se llenan de bichos. ¿Me están molestando? Ya córtenla y ayúdenme a ordenar las cosas. Oye, por acá no hay palmera. No creo. Esas son de lugares más tropicales. ¿Pero cómo? Al lado de la plaza hay una súper grande que nunca había visto. Porque la pusieron la semana pasada. Es de plástico para esconder una antena de celular. Siempre encuentran alguna pillería. Como si uno no se diera cuenta. Ah, en todo caso se ve bacán. ¡Ay, a mí me carga! ¡Me invade el plástico! Vamos a terminar vistiéndonos con ropa plástica y quién sabe hasta comiendo plástico. Ah, de nuevo con tus exageraciones. Además, para que sepas, el pinche que tienes en el pelo es de plástico. Y el lápiz que usas todos los días, y el computador, hasta el auto en el que te vas a subir tiene piezas de plástico. Así que si no te gusta, te quedas acá, po. ¡Ay, mamá! El Francisco me está puro molestando. ¡Ay, les dije que la cortara! Ya. ¿Nos apuramos? No quiero que nos agarremos el taco de vuelta. Así que arriba todo el mundo. ¿Y el Andrés? ¿Alguien lo ha visto? ¡Espera, papá! Junté unas botellas para reciclar. ¡Esperen! Súbete luego, Andrés, que si no vamos a estar como 2 horas en el taco. Ya, papá, no le ponga tanto color. Si son un par de segundos nomás. ¡Nos vamos! ¿Se dieron cuenta? Con los Miranda descubrimos ahora que el plástico es utilizado desde la creación de botellas hasta la construcción de piel artificial. Todas las semanas estaremos atentos a las aventuras que vivirán los Miranda y sus amigos. Como escucharon, nuestra vida está directamente relacionada con trabajos de investigación que realizan científicos en Chile y el mundo. En cada programa iremos descubriendo cómo en diversas actividades de nuestro día a día se esconde la ciencia y la tecnología. Antes de despedirnos, los invitamos a conocer las actividades que Explora CONICET realizará esta semana y a las cuales puedes asistir con tu familia o tu curso. Hasta el sábado 2 de junio está abierta al público la exposición El Juego de los Átomos, Nuevos Materiales, en la terraza M de la Casa Central de la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso. El miércoles 23 de mayo, en la Academia Chilena de Ciencias, se dictará la charla Árboles o Materiales Dendronizados, el desafío del siglo XXI. La cita es en Almirante Montt 454, a pasos de la Estación Bellas Artes, todo esto a las 18:30 horas. Por último, les cuento que el viernes 18 se inaugura una muestra sobre anfibios y reptiles en el Museo de Historia Natural. Se trata de Sapos y Culebras, una muestra visual de las distintas especies que habitan nuestra zona. Las entradas al museo, que está ubicado al interior de la Quinta Normal, tienen un valor de 300 pesos para estudiantes y 600 pesos para los adultos. Los invitamos entonces a que visiten nuestra página www.explora.cl, donde podrán descubrir todo sobre los programas que tiene Explora de CONICET. Pronto estaremos en los colegios para que nos cuenten las actividades que ustedes están realizando. Y si es que llegaste tarde al programa o te gustó tanto que lo quieres escuchar de nuevo, no hay problema, puedes hacerlo a través de los sitios www.cooperativa.cl o www.explora.cl. Si tienes alguna duda, si te interesó saber algo sobre el programa en particular, o si tienes alguna opinión, alguna crítica constructiva, alguna crítica lapidaria, todo eso tiene cabida en el siguiente mail: conciencia@cooperativa.cl. Te lo repito, conciencia@cooperativa.cl. Aquí vamos a estar atentos esperando tu mail para respondértelo. Eso ha sido todo por hoy. Muy buenos días, sigan en Radio Cooperativa y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Fue Conciencia Tecnológica en Cooperativa. Presentó Explora CONICET.